Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos ahora de la reforma del Código Penal que se viene debatiendo ya hace más de un mes y medio en distintos foros en universidades de todo el país. Esta reforma que han elaborado juristas, representantes incluso de distintos partidos políticos que integraron una comisión encabezada por el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, y que por ahora es un anteproyecto de reforma que se está debatiendo en distintos lugares del país. Y hoy se va a debatir en la ciudad de Rosario, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, desde las 16:30 con un primer panel y a las 18:15 con el panel central de este seminario, la reforma del Código Penal, su necesidad en el sistema penal argentino. Y entre las participantes van a estar la doctora Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, y también la doctora María Laura Garrigós de Rebori, ella es la presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal y también presidenta de la Asociación Justicia Legítima. Justamente estamos en contacto telefónico con ella. Hola, doctora Garrigós de Rebori, buenos días. Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias la saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto que esté comunicada con nosotros y en contacto con las radios comunitarias de todo el país a las que les va a llegar esta entrevista que estamos realizando. El gusto para mí porque, bueno, hoy voy a Rosario y entonces me parece muy bueno hacer la propaganda de la actividad que vamos a desarrollar. Y nos gustaría que todo el mundo fuera a escuchar lo que estamos hablando respecto de este código para informarse y desmitificar las campañas de miedo que se han levantado en contra del anteproyecto, que bueno, no le hace justicia y además nos priva a los argentinos de tener una ley penal acorde a 30 años de democracia que creo que ya nos merecemos, ¿no? Doctora, si tuviera que destacar resumidamente en qué consiste la reforma, ¿qué sería lo más importante que hay que saber? La reforma es como ordenar el cajón después de 30 años. Usted no mantiene la misma ropa en su placar 30 años. Nosotros ya habíamos perdido el código porque eran tantas las reformas que se le habían hecho que había perdido sistematicidad. Pero además había un montón, en la actualidad, un montón de leyes anexas al código que impiden que el ciudadano común, que no sea un experto, esté al tanto de cuál es la norma prohibida, porque es lo que no se debe hacer. Y al codificarlo y ponerlo todo en un sistema, organiza la cosa y nos permite a todos tener la pauta más segura. Sabemos cuál es la ley del juego, sabemos cuál es el límite de lo prohibido y de lo no prohibido. Así que la codificación en ese sentido siempre ha sido un avance por sobre las leyes desperdigadas. Es mucho más democrática la norma codificada que las normas desperdigadas, porque facilita el conocimiento. Eso por un lado, pero además este código se ha ayornado y reconoce las nuevas modalidades delictivas que el Estado argentino se comprometió a perseguir a través de los tratados internacionales, que son los tratados de derechos humanos y otros tratados, ¿no? Hay una protección contra la corrupción, hay un aumento de la responsabilidad de los funcionarios públicos, y también hay una penalización para las personas jurídicas, porque la verdad es que los grandes delitos, los delitos de tráfico, que son delitos internacionales en general, no se pueden hacer sin una persona jurídica que oculte el importante aumento patrimonial que estos delitos provocan. Porque en una persona física ese aumento de ganancias, de riqueza, se nota mucho más evidentemente. Y entonces es fácil ubicar a la persona que está cometiendo esos delitos. Mientras que las personas jurídicas no solamente sirven para ocultar esos grandes aumentos de plata, sino que también sirven para llevarlos adelante, para llevar adelante esos tráficos. Y la penalización de las personas jurídicas en nuestra nueva norma va a permitir una persecución efectiva de esos delitos que son mucho más graves socialmente que el delito individual. Doctora, ¿qué sería lo primero que se le dice a aquellas personas que por esa campaña que usted mencionaba al principio, terminaron convenciéndose de que la reforma del Código Penal era para bajar penas, para liberar delincuentes. ¿Qué bueno, se dice? Nada, a ver, en esta reforma, en este anteproyecto, no hay penas en suspenso como sí tenemos hoy. Nosotros hoy, a cualquier sanción, si se aplica una pena de 3 años o menos, se puede aplicar en suspenso, condicionada a que la persona no cometa un nuevo delito. Si la persona comete un nuevo delito, entonces le aplicamos la pena de la primera y la pena de la segunda. Pero si no cometió un nuevo delito, no se le aplica, queda en suspenso la pena. En este nuevo anteproyecto no hay eso. En este nuevo anteproyecto todas las penas son a cumplir. No hay posibilidad de pena en suspenso. Y la verdad es que me parece, desde el punto de vista más estrictamente jurídico, ¿no?, que este código ha dedicado al cumplimiento de la pena y a la forma de cumplimiento de la pena mucha mayor atención que el código actual. Y está mucho más explicado por qué se aplica la pena, cómo se aplica, con qué modalidad. Los jueces van a tener la obligación de detallar minuciosamente qué pena están imponiendo y por qué razones. Esto va a facilitar también la comprensión de lo que está pasando en el sistema penal, para el común, digo, para la gente que no es abogada. Así que me parece que es mucho más acorde con un sistema democrático, porque facilita el conocimiento del que no es abogado. Doctora, la saco del tema concreto de la reforma del Código Penal y la quiero llevar un segundito al debate que se abrió en los últimos años, yo diría, con respecto al rol de la justicia en la sociedad. ¿Cómo vio usted todo este debate que se abrió? Podríamos decir, o podríamos marcar como un hito, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también las reformas que intentó el Gobierno Nacional el año pasado, como por ejemplo la elección por el voto popular de algunos integrantes del Consejo de la Magistratura. ¿Le parece que sirvió, que hizo bien al debate democrático, a que la justicia empiece a replantearse algunas cosas? Para mí la esencia de un sistema democrático es la posibilidad de discutir con los integrantes de la sociedad para ver hacia dónde vamos y qué queremos. Así que cualquier debate me parece útil, fructífero, y estoy dispuesta a dar todos los debates. No creo en que se pueda tomar decisiones políticas en un país sin debatirlas. Así que desde ese punto de vista, cualquier debate yo lo saludo. Por otra parte, el Poder Judicial no ha sufrido modificaciones desde nunca, así que se merece conceptualizarse, estudiarse y ver cómo se prepara para dar un servicio de justicia mejor, que se corresponda además con un sistema democrático como el que nosotros tenemos, un sistema político democrático como el que tenemos hoy. Nosotros hemos pasado 30 años de gobiernos democráticos sin que el Poder Judicial modificara su estructura y manteniendo la misma estructura que mantenía en la época de la dictadura. No es que mantiene la estructura democrática de hace 30 años, no, mantiene la misma estructura y los mismos rituales, que no tienen que ver con las leyes, los mismos rituales, las mismas formas de la época de la dictadura. Esa mencionada apertura no se ha producido porque hay que cambiar la modalidad y hay que cambiar la idiosincrasia del Poder Judicial. Esto es un trabajo cultural, no es un trabajo legislativo. Así que, como trabajo cultural que es, hay que hacerlo a partir de reflexión, crítica y debate. No hay otra forma de hacerlo. Empezó el año pasado con las pretendidas leyes de ingreso al Poder Judicial, de ingreso democrático, que todavía no se han concretado, todavía estamos esperando que la Corte dicte el reglamento para el ingreso democrático. No se han terminado de publicitar las declaraciones juradas de los jueces, tampoco hay un sistema de publicidad de la gestión de los tribunales que permita pedir el control de gestión de los tribunales individualmente. Bueno, faltan muchas cosas y eso estamos reclamando. En Rosario hay una actividad muy importante en este sentido, y hay una actividad que es interesante, mancomunada entre los gremios, o sea, los empleados, los funcionarios, los jueces, porque hay una decisión, al menos en este núcleo, que yo conozco porque bueno, ya estuve en algunas reuniones con ellos, hay una decisión de reflexión y de mejoría y de facilitarle la cosa al ciudadano. Bueno, eso estamos fomentando. La última, doctora, y no le robamos más tiempo. ¿Son mayoría o son minoría en el Poder Judicial estos sectores que quieren una justicia que esté más cercana al pueblo, que sea menos corporativa, que por ahí esté más distante de los intereses poderosos, sobre todo los intereses empresariales? Bueno, en rigor todavía creo que somos minoría, pero tenemos vocación de mayoría, no creas. Pero somos minoría porque los cambios culturales son lentos. Y no es que hay una oposición franca porque no estén de acuerdo con nosotros, sino porque tienen miedo de asumir el cambio, o creen a lo mejor que nuestras pretensiones son de política partidaria y tienen miedo a mezclarse con política partidaria, pretendiendo que los jueces no tienen ideología, que la tienen ineludiblemente, y aún pretendiendo que no la tienen, la están teniendo. Justamente esta pretensión pone de manifiesto una postura ideológica, ¿no? Hasta que no logremos sentarnos a dialogar con mayor tranquilidad, no vamos a avanzar respecto de las grandes mayorías que integran el Poder Judicial. Y por otro lado, hasta que la sociedad no advierta que es una necesidad democratizar el Poder Judicial y provocar la apertura para poder ayornarlo a un sistema que se corresponda con nuestra actual situación sociopolítica, tampoco vamos a lograr que el Poder Judicial pretenda democratizarse. Así que esto tiene que ser una dinámica entre el adentro y el afuera, entre la gente que necesita del Poder Judicial y la gente que trabaja dentro del Poder Judicial. Y poco a poco se va a lograr, porque, bueno, ya le digo, no es sencillo. Hay que modificar siglos de corporativismo, de cerrazón, de ritualismo, y cambiar las cabezas. No es simplemente implantar una nueva ley. Doctora María Laura Garrigós de Rebor, y le agradecemos mucho el contacto con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y seguramente nos vamos a estar viendo esta tarde en esta charla, en este seminario que se va a hacer ahí en la Universidad Nacional de Rosario, la reforma del Código Penal, su necesidad en el sistema penal argentino. Le agradecemos mucho el contacto. Gracias, buenos días.